¡Hola, Poppy! ¡Vení, vení! ¡Vamos a jugar, dale! Dos antenas de televisión y unas manitos de sopapa. Poppy. Poppy. Es muy grande. Poppy come una miguita de pan cuando se me pone a dieta. 9 papas fritas, 2 bombones y un flan. Si alguien lo invita a una fiesta. Poppy, Poppy es travieso, se parece a mí. Eso es lo que dice mi abuela. Salta y hace 10 centímetros así cuando yo vengo de la escuela. Poppy, Poppy, Poppy, Poppy, Poppy, Poppy, bichito juguetón. Poppy, Poppy, Poppy, Poppy, Poppy, Poppy. ¡Eva! ¡No! ¡Cha, cha, cha! Poppy es mi amigo y lo quiero un montón. Me regala toda la alegría. Y cuando estoy triste me canta esta canción que me pone chocho de la vida. ¡Arriba! Eso es lo que dice mi abuela. Salta y hace 10 centímetros así cuando yo vengo de la escuela. A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Poppy.